seu body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo pra aprender direitinho. Tipo assim. E aí? Eu te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprendiste direitinho. Tipo assim. Solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. La suela, como se baila en la favela, real nunca telenovela, Ferrari juguetes que vuelan, siempre caliente nunca frío, como carnavales de río, diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin, dale click al mío. Ave María, pa' este calor tienes agua fría, soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía, refrescame como cerveza fría, yo me aprobaba de tu heladería, hoy vamos a hacer lo que antes no quería, pa' allá downtown es que yo bajaría. Bola y bola.